Bienvenidos al tercer programa de Más que Teclas Podcast. En este programa tenemos en la olla a Android Wear, tenemos la actualización de iOS 7.1, tenemos las llamadas VoIP del WhatsApp y tenemos el conector universal que pretende imponer la Unión Europea a los dispositivos móviles. En Atoclatecla vamos a tratar dos temas. Por un lado, la Ethernet Gigabit. Veremos cómo mejorar la velocidad de la red local de casa y también unos consejos de cómo vender un iDevice de segunda mano por muy buen precio. Pues nada, bienvenidos de nuevo a el podcast Más que Teclas. Comenzamos. La olla, todo lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Bueno, lo primero que nos encontramos en el programa de hoy en La Olla es la presentación por parte de Google de su nueva versión de Android llamada Android Wear. Android Wear es un nuevo sistema operativo que nace para adaptarse a los dispositivos que se llaman wearables, ¿no? Dentro de estos dispositivos tendremos relojes, pulseras y cualquier otro complemento de los que llevamos puestos cada día en nuestros cuerpos. Creo que Google se va a adelantar a sus competidores, concretamente a Apple, porque muy versátil, es un sistema operativo que va a estar disponible para fabricantes ya, de hecho ya tienen una versión para desarrolladores. Y bueno, pues como características, decir que este sistema operativo incorpora pues toda la función que hasta ahora incorporaba Google Now en nuestros dispositivos. Es decir, nosotros podemos ver directamente en nuestro reloj pues el tiempo que hace en el lugar donde nos encontramos, las reuniones que podemos tener planificadas, el tráfico, si vamos en ruta hacia casa o hacia el trabajo, el tráfico cómo estaría, mensajes, notificaciones, correos, etcétera, etcétera. Es directamente competidor de hasta ahora el Pebble, que es un, como todos sabéis, un reloj inteligente muy popular. Creo que ya se han vendido 400.000 unidades. Ha presentado hace poquito su tienda de aplicaciones, pero ya os digo que el gigante Google se ha puesto las pilas y bueno, tenemos un nuevo dispositivo, un nuevo sistema operativo que creo que va a estar muy muy bien. Yo en el blog os dejo un artículo que habla de esto. Hay un vídeo muy muy chulo en el cual ya se puede ver el sistema operativo funcionando. Y lo más importante es que han abierto un SDK para desarrolladores, con lo cual no muy tarde empezaremos a ver aplicaciones como Foursquare, Spotify o Evernote o todo este tipo de aplicaciones, las veremos adaptadas a este nuevo sistema operativo. Yo creo que es un mazazo para el Pebble a medio plazo. Y ya os digo que creo que Apple pues mucho se tiene que poner las pilas si quiere cazar a Google en lo que a dispositivos inteligentes de este tipo se refiere. Mi opinión es que Apple se ha centrado demasiado en su nuevo CarPlay. Como todos sabéis, CarPlay es un sistema que va a ir incorporado en los coches, tipo GPS. En el cual nosotros podremos ver todas las funcionalidades de nuestro iPhone, pues tipo mapas, música, podcast y tal. Y yo creo que Apple ahora mismo tiene todos sus esfuerzos centrados en este nuevo sistema. Ya lo incorporan algunos coches como Volvo, creo que Ferrari y Mercedes. Y bueno, ya os digo que creo que se está quedando un pelín atrás. Ya deberíamos de tener una versión de iOS adaptada o posiblemente funcionando en algún reloj o pulserita del cual ya lleva mucho tiempo rumoreándose. Veremos a ver si Apple, como siempre, nos termina sorprendiendo y poniéndose encima de Google y encima de Pebble y encima de todos los fabricantes del mercado. Yo pienso que no más allá del verano ya tendremos que saber si al fin Apple da vida a todos estos rumores y nos sorprende con su nuevo sistema operativo para dispositivos móviles. Veremos qué pasa. Bueno, la siguiente noticia que tenemos en este programa en la olla es la liberación por parte de Apple de la versión de su sistema operativo para dispositivos móviles, concretamente elevándolo a la versión 7.1. Es una versión que no incorpora demasiadas novedades visuales, se pueden apreciar básicamente en el teléfono, que cambian un poquito los botones, ahora en lugar de ser rectangulares son redondos. También podéis verlas en el calendario. En el calendario, si ponemos por ejemplo la vista por mes, veremos en la parte inferior las tareas que o mejor dicho los eventos del calendario para un día que seleccionemos. Y poco más. Dicen que mejora bastante el tema del rendimiento. Yo lo he instalado en el iPhone 5, en mi iPad 4 y en el iPad mini Retina que tengo en casa, y la verdad es que se nota un poquito más fluido, pero tampoco es demasiado fluido. Donde sí que es verdad que han ganado mucho es en el iPad de segunda generación y en el iPhone 4, que dicen que le han dado una nueva vida a este dispositivo. Yo, bueno, pues la tengo instalada desde que salió y la verdad es que estoy bastante contento. Sí que es verdad que la gente que haga jailbreak decir que Apple ha cerrado el exploit que tenían los chicos de Evasion, con lo cual no vais a poder hacer jailbreak si instaláis esta versión de la 7.1 del nuevo sistema operativo. Yo ya sabéis por mi podcast y por mi blog y por el Twitter que no soy partidario de hacer jailbreak al dispositivo, porque bueno, yo no me gasto un 700 euros para instalar dos tweaks. Y que yo veo la gente que, bueno, que están constantemente restaurando el teléfono, da un problema, lo vuelvo a restaurar. Y bueno, si en realidad dicen que instalan Tweak para mejorar la productividad, pues yo, para mí, estar perdiendo tiempo en restaurar y tal, para mí eso es empeorar la productividad. Yo lo que hago es buscarme aplicaciones, por ejemplo, como Launchpad Pro, instalarlas de forma oficial y intentar mejorar la productividad mía, pero con los mecanismos oficiales que nos pone Apple a través de sus aplicaciones. Entonces ya sabéis que bueno, la tenéis disponible, no pues se puede hacer jailbreak, pero ya digo que yo, para mí, no hace falta eso. Yo animo a que la instaléis, la probéis y me comentéis a través de los canales de comunicación que tenéis hacia mí, pues qué tal va esa nueva versión en vuestros dispositivos iOS. La siguiente noticia que tenemos en la olla en este programa creo que puede revolucionar las llamadas móviles, llamadas que hacemos con nuestros dispositivos, teléfonos, ya que WhatsApp anunció que va a sacar próximamente un servicio de llamadas VoIP integradas en su aplicación. Todo esto ha surgido a través de que Facebook, como ya todo el mundo sabe, ha comprado la empresa WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Y concretamente en el pasado Mobile World Congress que se celebró en Barcelona, los chicos de WhatsApp han anunciado que van a integrar llamadas VoIP en su aplicación. Otros programas, pues Line, por ejemplo, también tiene este tipo de funcionalidad, de poder llamar a través de su aplicación, llamar por voz. Viber, que fue una aplicación que en su día también dio mucho, mucho que hablar por incluir este tipo de llamadas VoIP. Y la que yo utilizo normalmente, que es FaceTime, concretamente en las nuevas versiones, en el 7.1 de iOS, permite hacer FaceTime por voz, con lo cual tenemos la posibilidad de llamar pues entre nuestros dispositivos iOS. Esto tiene un problema al FaceTime, y es que bueno, pues todo el mundo no tiene un teléfono Apple, con lo cual se limita bastante. Yo de hecho lo utilizo pues básicamente con mi familia, pero todo el mundo no tiene un dispositivo iOS. Entonces, bueno, si WhatsApp utiliza o implementa este tipo de llamadas VoIP en su aplicación, creo que van a revolucionar la tecnología, o sea, la telefonía móvil, porque todo el mundo va a empezar a hacer llamadas. Yo tengo mis dudas de cómo funcionará el servicio, porque, vale, la mensajería es una cosa, pero el tema del servicio en las llamadas es otra. Entonces, si es un servicio que tiene mucho ruido, que tiene muchos cortes, que no está sincronizada la voz, que hay retardo y tal, pues como no se pongan las pilas, pues a lo mejor van a tener un problema. Yo creo que también con el tema de la compra de Facebook, Facebook le va a dar mucho poder para poder implementar todo este tipo de funcionalidades. Han aparecido, ya las voy a poner como los enlaces, han aparecido las primeras capturas de pantalla de cómo va a ser la aplicación en el WhatsApp del iPhone. Veremos prontamente esta nueva actualización en el WhatsApp y ya podremos probar a ver qué tal va a funcionar. Yo ya os digo que como lo hagan bien, que tiemblen las operadoras de teléfonos, que ya está bien que alguien les dé un toquecito de atención para el tema de precios abusivos en llamadas, permanencias, etcétera, etcétera. La única duda que cabe es si WhatsApp va a poder soportar el aluvión de llamadas que se prevén entre los distintos usuarios que hay. Ya creo que hay 400 millones de usuarios, creo que he oído o he leído. Entonces ya veremos a ver qué tal se comporta esta nueva actualización o esta nueva funcionalidad en WhatsApp, que estará disponible creo en abril o mayo de este ya mismo año 2014. Entonces, estar pendientes de vuestras tiendas de aplicaciones, de vuestras actualizaciones, para cuando llegue el momento actualizar y probar esta nueva característica que creo que promete bastante. La última noticia que nos encontramos en este programa en la olla es referente al tema de los cargadores de corriente para los móviles. Concretamente, se ha anunciado que Europa ha aprobado una ley en la cual va a obligar a los fabricantes a incluir un cargador universal para nuestros móviles o para todo tipo de dispositivo móvil. Esto va a ser un problema, entre comillas, para Apple, porque va a tener, en principio, que cambiar su versión del cargador en la Unión Europea. Podemos entrar que puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Concretamente, lo que se pretende es utilizar el conector micro USB que, bueno, pues van a incluir pues todos los ya lo incluyen los fabricantes, ya incluyen Apple, digamos que es un poco el que se sale de esta norma, pero ahora sí que le van a obligar con el pretexto o con el tema del medio ambiente. Es decir, la Unión Europea dice que quieren que no haya demasiados cargadores, que reutilicemos los cargadores que ya tenemos de otros teléfonos más viejos, con lo cual pues el conector Lightning de Apple peligra su vida aquí en Europa. No sé que si Apple va a cambiar el conector, si va a incluir algún tipo de adaptador en sus cajas. No sé muy bien cómo piensa resolver este problema. El cargador Lightning dicen que es un cable que tiene muchas ventajas, en fin, no sé, yo a la hora de sincronizar pues tampoco vería mal que hubiera un único cargador para todo, porque bueno, todo el mundo tenemos miles de cacharros en casa y la verdad es que tenemos miles de cables de todo tipo, USB, micro USB, Lightning. Yo tengo también el conector antiguo de Apple. Entonces, bueno, pues sería un poco la estandarización y tal vez, pues bueno, siempre es bueno tener un único cargador o con un par de cargadores tener cubierto pues una serie de dispositivos en la casa. sean móviles, cámaras, etcétera, etcétera. Veremos a ver lo que queda todo esto. Al fin y al cabo es dinero. Y bueno, Apple todavía no se ha pronunciado, por lo menos yo no he leído en ningún sitio que Apple haya dicho algo al respecto. Me imagino que estarán expectantes a ver cuándo va a entrar en vigor esta nueva ley. Y nada, pues les tocará pues migrar a micro USB o cambiar el cargador o en fin, o adaptadores o cualquier otro tema que se les ocurra. Me extraña mucho que haga una línea nueva de iPhone con un conector micro USB para Europa y un conector Lightning en Estados Unidos, porque bueno, yo creo que montar una cadena de producción nueva o alterar la cadena de producción existente para los dispositivos iPad y iPhone, creo que es bastante costosa. Lo único que deseo es que los usuarios o consumidores de Apple que estamos aquí en el otro lado del charco no nos salpique y no se vean perjudicados nuestros intereses porque Apple nos deje un poco abandonados y se centre en el mercado americano. Ya veremos a ver qué ocurre con todo este tema. A Tocatecla, el análisis de un tema pulsado a fondo. Bueno, en la sección de A Toca Tecla de este programa vamos a tocar la tecla R de router. Hace poco he estado revisando la estructura de la red de mi casa, leyendo por internet y tal, y me he dado cuenta de que el router que me da mi proveedor de servicios de internet, concretamente Jazztel, es un router demasiado pobre. Mirad, resulta que yo tengo un NAS ya desde hace, concretamente desde el verano, un NAS de la marca QNAP. Luego si queréis en otro podcast os puedo comentar qué tal es este dispositivo. Y resulta que este dispositivo tiene una conexión de red Ethernet, ¿vale? Conectado directamente al router, pero una conexión Ethernet que denominada Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet es que es capaz de transferir hasta 1000 megabits por segundo. Resulta que, mirando las características del router de Jazztel, este router de Jazztel es Fast Ethernet. ¿Qué quiere decir Fast Ethernet? Pues que el router de Jazztel funciona como mucho a 100 megabits por segundo. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque el NAS es más rápido transfiriendo la información al router que el router es capaz de recibirla, con lo cual ahí me he dado cuenta que se produce un cuello de botella. Yo cada vez quiero hacer que la red de casa vaya mucho más rápida, con lo cual me he planteado pues mejorarla. Para ello, bueno, la idea que tengo antes de pasar a contaros del router que me he comprado es que quiero dejar de utilizar servicios en la nube. Yo era usuario de demasiados servicios en la nube, concretamente yo he usado SkyDrive, bueno, ahora creo que se llama OneDrive de Microsoft. También he usado Google Drive y también Box.com. En ellos pues tenía diferentes gigas, lo que pasa es que bueno, me he dado cuenta que esto es un follón, tener la información demasiado dispersa por la nube y tampoco tenía mucho control sobre dicha información. Entonces he decidido pues centralizarlo todo en el NAS y por eso quiero que ahora el NAS vaya mucho más rápido a la hora de mover la información desde mis dispositivos móviles o desde el ordenador a dicho NAS. Ahora mismo el único servicio que sigo utilizando es Dropbox. Dropbox tengo, creo que son 25 gigas de tamaño. Y bueno, pues es un servicio que en principio no tengo pensado eliminarlo porque muchas aplicaciones que utilizo, tanto en el Mac como en los dispositivos móviles, sabéis que sus preferencias se pueden sincronizar con este servicio de la nube. Por ejemplo, se me está ocurriendo que yo soy usuario de 1Password, entonces yo tengo 1Password, bueno, 1Password es una aplicación que lo que hace es guardar nuestras contraseñas de nuestros servicios y de nuestras aplicaciones. Es una aplicación bastante, bastante atractiva. Yo la tengo en el iPad y en el iPhone y en el Mac, entonces yo la tengo sincronizada con Dropbox, entonces cualquier contraseña que añado o cualquier pues cualquier clave, cualquier nota segura, cualquier cosita, automáticamente se me sincroniza en la nube con Dropbox y tengo todos los dispositivos, me ha llegado a la perfección. Para los que no sepáis, también existe una versión para Windows. Entonces yo, el otro día creo que lo comentaba en clase con mis alumnos, creo que es una manera muy segura de tener guardaditas todas nuestras contraseñas de aplicaciones y todas nuestras contraseñas de programas y de servicios de internet, en fin, de todo este tipo de contraseñas. Yo Dropbox, ya digo, no lo voy a eliminar, pero sí que la información que tengo ahí en Dropbox de documentos personales, documentos del trabajo, etcétera, la voy a migrar al NAS. ¿Cómo he arreglado el tema de la velocidad? Bueno, mirando por Amazon, lo que he hecho es comprarme un nuevo router. Concretamente es un router del modelo, la marca TP-Link. El modelo es TD-W8970. Decir que es un router compatible con ADSL 2+. El acabado es muy muy bueno, ya ahora hablaré. Y el router que voy a sustituir en casa es un Comtrend, concretamente el modelo AR5387UN. El router que digo ya tiene muy buen acabado. En la web tenéis un post en el que os hablo de él y ahí os dejo enlaces donde lo he comprado y cuáles son sus características técnicas. Concretamente, ya digo, me ha salido por 45 euros. Los 45 euros, yo tenía un cheque de descuento de 5 euros por conectar el Facebook con mi cuenta de Amazon. Entonces, bueno, pues en resumen, me ha salido por unos 40 euros. 40 euros es un router que hasta hace poquito valía 70 euros y la verdad es que estoy muy contento. Es un router que soporta Wi-Fi N, que es la Wi-Fi que ahora mismo tienen todos los dispositivos de casa, con lo cual es capaz de transferir de forma inalámbrica 300 megabits por segundo. Bueno, esto lo que hace es mejorar también mucho la transferencia hacia el router. Y bueno, decir que estoy muy contento. Ahora mismo lo llevo probando unos días y la verdad es que se nota mucho. Ya no solo por a nivel técnico, a nivel de velocidad, sino porque yo creo que los componentes y la construcción del router hacen, me da la sensación de que la red vaya mucho, mucho más fluida. También he de decir que se nota mucho si utilizamos un cable Ethernet, concretamente en un cable Ethernet de categoría 6, que ahora mismo son los mejores que hay. Entonces yo lo tengo puesto el cable Ethernet de categoría 6 directamente del router al NAS y eso se nota muy mucho la velocidad. Como cuento en el post que tengo en el blog, luego os haré un próximo express donde os enseñaré cómo configurar este router para la compañía de teléfono que tengáis vosotros contratado. Pero es muy fácil, son cuatro parámetros lo que tenemos que configurar y ya tendríamos el router funcionando. Comentar, ya os digo, que este es el primer paso del voy a ir mejorando todo el tema de la red, voy a intentar mimar mucho, porque muchas veces nos empeñamos en tener dispositivos muy potentes y muy rápidos y tal, dispositivos que prácticamente están todo el día conectados a la red y nos olvidamos que estos dispositivos requieren, pues eso, para tener mucha más vida, requieren tener una conexión más alegre, más fluida. Decir que este router tiene dos canales, porque bueno, como comento en el blog, los routers, el protocolo 802.11n que proporciona una velocidad de 600 megabits por segundo, los routers que te traen solo proporcionan 300. ¿Por qué? Porque normalmente emiten en un canal de 20 megahercios, con lo cual tenemos una velocidad máxima de 300 megabits por segundo. Yo este lo he probado, concretamente si abro una aplicación que tengo aquí en el Mac que se llama Wi-Fi Scanner, ahora mismo si miro la red, la velocidad máxima, a ver, se está conectando. Fijaos, ahora mismo me sale la conexión Wi-Fi de todos los vecinos y todo el mundo. Y ahora mismo mi router es el que máximo, a máxima velocidad. Concretamente ahora mismo está conectado a 405 megabits por segundo, usando el protocolo VPA. Ya os digo que he mejorado mucho, mucho, mucho, tanto por cable, por supuesto, porque por cable iría como un tiro. La próxima cosa que quiero hacer es, pero bueno, eso ya requerirá más tiempo, es intentar conectar el Mac. Lo que pasa es que el Mac lo tengo en otra habitación, pero conectar el Mac por cable. Eso sería bastante bueno, ganaría mucha velocidad porque todo lo que pueda ser por cable y encima por cable gigabit Ethernet, bueno, pues eso sería una pasada. El tema de la mejoría también se nota si hacemos, por ejemplo, streaming desde el NAS a otro dispositivo, pues streaming para ver una película o escuchar música y tal, pero ya digo, se ve mucho, mucho, mucho más fluido. Bueno, esto es lo que quería contaros en este programa, en la Tocatecla. Como bonus, y no tiene nada que ver ahora mismo con el tema de Gigabit Ethernet, comentaros que, bueno, como tenía un iPad de primera generación que no usaba, porque recientemente he adquirido un iPad mini Retina, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo he vendido, y lo he vendido, ya os digo, lo he vendido en eBay, y lo he vendido por el precio de 160 euros. 160 euros es un aparato que estamos hablando del año 2010, que, bueno, esta venta, aparte de que no lo usaba, también me ayuda económicamente a todas estas cositas que tengo pendientes de mejorar el tema de la velocidad de la red, o incluso el día de mañana sustituir el NAS que tengo por otro, que es otro tema que luego también hablaremos. Entonces ya digo que un dispositivo del 2010 que lo vendes por 160 euros, estamos hablando que es una cosa que es flipante. O sea, ahí es donde entra la mano de Apple en el mercado de segunda mano. Yo recomiendo que cuando compréis un dispositivo de Apple, lo protejáis con una funda. Yo concretamente el iPad original lo tenía protegido con la funda original. Y lo protejáis bien, lo tengáis bien limpito, la pantalla la miméis, no tengáis ningún arañazo ni nada de eso, ningún golpe, y sobre todo también que guardéis los embalajes originales. Yo guardaba los embalajes originales, incluso los plásticos que traía el que protegían al iPad, estos que van pegados ahí. Y todo eso lo tenía muy bien guardadito. Y entonces ahora, a la hora de venderlo, lo he limpiado, lo he formateado, lo he restaurado, lo he metido en sus plásticos y la verdad es que se ha quedado, vamos, inmaculado. De hecho, las fotos que tengo, o sea, parece que está recién estrenado. La batería, me preguntaba un chico por eBay que si le duraba mucho. Yo ya últimamente apenas lo usaba. Y la verdad que decir que, bueno, era un dispositivo que para tener la edad que tiene, si le puede sacar muy, muy, muy mucho partido. Y yo, como comentaba en la venta de eBay, yo creo que antes de comprarse un Android de estos de 150 euros, yo creo que es mejor comprarse un iPad, aunque sea de primera generación, que esté muy bien cuidado. Este modelo era del 16 GB Wi-Fi. Y aunque tenga el sistema operativo, creo que se quedó la última versión en la 5.1.1, no sé si, corregidme si me equivoco, aunque se quedó en esa versión, las aplicaciones son compatibles hacia atrás, se puede poner aplicaciones compatibles con esa versión y creo que todavía se puede sacar muy, muy mucho partido a este dispositivo. Así que nada, la persona que lo ha comprado, pues en cuanto me lo pague, que todavía no me lo ha pagado, procederé a su envío y nada, que lo disfrute mucho y nada más. Con esto finalizo el tercer programa del podcast. Desde aquí decirle a Emilcar que creo que ya voy cumpliendo sus leyes. Tengo todavía que echarle un ojo a las que tiene. Y nada, es mi tercer programa, estoy muy contento, creo que cada vez las cosas van a ir saliendo mejor. Muchos oyentes ya me están felicitando a través de las redes sociales y tal. Bueno, yo tampoco me considero un profesional en esto, lo hago porque quiero compartir cositas con vosotros. Y nada, ya estoy acabando el tercer programa y estoy pensando en los contenidos que voy a añadir en un cuarto, y ya estoy pensando Así que nada, espero que os haya gustado. Y nada, como sabéis, podéis poneros en contacto conmigo a través de los canales que os comentaré al final del podcast. Si os parece y os ha gustado, me gustaría que entrarais en iTunes y me valorarais en iTunes. Y nada, muchas gracias a todos por soportarme un tercer programa más, y espero que vengan muchos más, porque la verdad es que esto de grabar podcast, una vez que le tomas el gustillo, me va gustando cada vez más. Así que nada, gracias a todos y un saludo. So somehow we're the same, we're causing people pain, but I stand and take the blame, you scramble to the night, only someone who's morally superior can possibly and honestly deserve. Para más información puedes hacerlo a través del blog masqueteclas.com, por Twitter en @masquetecla, en la página del Facebook facebook.com/masquetecla, o bien en el correo electrónico info@masqueteclas.com. Explain me one more time. When they kill, it's a crime. When you kill, it is justice.